tú sabes, Edu al el tanque, la máquina de guerra. Es quien van a la pista, papi. Ya tú sabes, nosotros comandamos. Guillermo Chon Records. ¿Cómo se ve? Music Hit Factory. ¿Cómo se ve?